para un mundo esclavizado en las tradiciones, vicios, pecados, miedos e inseguridades, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Dover presenta Verdades que liberan. Verdades que liberan. Mensajes poderosos basados en la palabra de Dios que levantan a Jesús, quien dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bienvenidos. Trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto. Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en la palabra del Dr. Frank González. Su tema será Por sobre todo nombre. Amigos oyentes, los apóstoles Pedro y Juan se hallaban en la cárcel. Su delito: haber anunciado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y enseñado al pueblo a amar al Maestro. Los príncipes y sacerdotes hebreos, los escribas y los fariseos, que habían esperado que con la muerte de Jesús la influencia y enseñanzas del Señor concluirían automáticamente, se hallaban exacerbados. Lejos de debilitarse, esa influencia crecía como nunca antes. Miles de personas, antes indecisas, ahora se unían a las filas del cristianismo y se daban a la tarea de proclamar osadamente la verdad de Jesús. Como dijimos al comienzo, los apóstoles Pedro y Juan se habían convertido en poderosos baluartes del Maestro y por predicar el Evangelio habían venido a parar a la cárcel. Una vez más, Anás y Caifás y sus secuaces se han constituido en tribunal de justicia y han hecho comparecer ante ellos a los dos apóstoles. He aquí la pregunta que les hicieron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hechos 4, verso 7. El apóstol Pedro, percatado de que uno de los pretextos para su encarcelamiento era el hecho de que habían sanado a un hombre que padecía de una cojera de nacimiento, les dijo: pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. De qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y agregó después: esta es la piedra aprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, versos 9, 10 y 12. Cuán hermosas son estas palabras del apóstol. Lo que hacían, lo hacían en el nombre de Jesús de Nazaret. Predicaban al crucificado, predicaban lo que habían aprendido de él, anunciaban su resurrección y aseguraban al pueblo que conforme a su promesa, el Señor volvería a la tierra. Y afirmaban sin ambages que no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. La historia de la humanidad está llena de grandes nombres, nombres de personas que ejercieron poderosa influencia en su tiempo. en algunos casos una buena influencia, en otros mala, pero la tuvieron y la ejercieron. En París, Francia, está la tumba de Napoleón Bonaparte, que una vez recorriera triunfalmente muchos países del mundo. Napoleón es uno de los nombres grandes en la historia de la humanidad, sin duda. Nombres, nombres grandes. Pero son solo un recuerdo. Ejercieron influencia en su tiempo. Algunos han seguido ejerciéndola merced a las obras que produjeron en el terreno del arte o mediante los descubrimientos que hicieron en el terreno de la ciencia. Pero de cualquier manera, fue y es una influencia limitada. Pero hay un nombre, solo un nombre, que descuella sobre todos los demás. Con estas mismas palabras lo dice el apóstol Pablo cuando afirma: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, verso 9. Cuando el nombre de nuestro Señor Jesucristo llega a nuestro corazón, cuando las cinco letras de la palabra Jesús se graban en nosotros, nuestra vida cobra nuevo impulso, nuestros motivos se ennoblecen, nuestros pensamientos se elevan y nuestras energías son dirigidas a los mandamientos de Dios de que hablábamos no hace mucho tiempo. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchos han dado su vida. Alguien dirá, muchos la dieron también por Napoleón o por Alejandro el Magno, por algún otro guerrero afamado. Es verdad, lo hicieron. Pero ¿por cuál de los guerreros, por cuál de los grandes nombres de la humanidad que sobresalieron en siglos pasados, se seguiría hoy dando la vida? Napoleón Bonaparte podrá tener todavía muchos admiradores, pero ¿cuántos de ellos estarían hoy dispuestos a dar la vida por él? ¿Cuántos irían al martirio por Carlos V o por Carlomagno? Hoy son nombres históricos que se leen con mayor o menor interés, pero nada más. Sin embargo, el nombre de Jesucristo sigue siendo tan poderoso como antes y sigue ejerciendo la misma influencia que ejerció siempre. Y como antes y como siempre, si fuera necesario, hoy habría, y de hecho hay, muchos miles de personas que sin la menor vacilación darían la vida por él. Lo hicieron los apóstoles después de que su maestro había muerto. Lo hicieron otros a través de los siglos. Amigo mío, ¿sientes que tu vida está llena de mal? ¿Has hecho cosas que tu conciencia reprueba? ¿Has abandonado el camino del bien para seguir los impulsos humanos y tus pies se han manchado con el lodo de más de un pantano? Como consecuencia, careces de paz y de tranquilidad y la vida se te ha puesto turbia, muy turbia. Pues escucha, tú puedes salir de esta situación. ¿Que cómo puedes hacerlo? Dice el apóstol: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, verso 13. Invócalo hoy, amiga, amigo, y tú también hallarás salvación. Di con el salmista: será su nombre mientras el sol dure, y benditas serán en él todas las gentes. Tan dulcemente que viniste a ser. Niño, todo el mundo espera, todo el mundo quiere ver qué va a vas a ser. Niño, duerme en un establo, junto a animales. ¿Qué vas a decir? Niño, buenas nuevas traes, luz para la humanidad. Niño, entre animales, mira los pastores que viniste a ser. Niño, tú serás maestro, traerás el reino también. Oh, niño, eres la esperanza para todo el mundo. ¿Qué vas a decir? Niño, puedes algún día ser nuestra salvación. Niño, pequeñito niño, puedes algún día ser nuestra Muchas gracias, amigo y amiga oyente, por su atención. Comuníquese con nosotros cuanto antes. Le invitamos cordialmente a escucharnos nuevamente y por esta misma emisora para acercarnos aún más al corazón de Dios. Y ahora, al despedirnos, decimos a cada oyente: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora presentamos Vida y Salud. ¿Sabía que su salud no depende del azar? Es el resultado de la obediencia a las leyes de la creación. Así lo reconocen quienes participan de deportes atléticos y pruebas de fuerza, pues se preparan con todo esmero y se someten a un adiestramiento cabal y a una disciplina severa. Todo hábito físico para el deportista queda regularizado con el mayor cuidado. Bien saben los atletas que el descuido, el exceso o la indolencia, que debilitarán o paralizarán algún órgano o alguna función del cuerpo, provocaría la derrota. Bien podría decirse que es un pecado estar enfermo, porque todas las enfermedades son el resultado de la transgresión a las leyes de la salud. Es por ello que durante miles de años, el peor enemigo del Creador ha estado acumulando experiencia en el arte de engañar. El adversario de Dios se acerca a los que viven en esta época con un poder casi irresistible, tentándolos a una vida de complacencia propia, bien llamada por muchos la era del placer de los sentidos. Nuestra única seguridad hoy se encuentra en obedecer la palabra de Dios, la cual nos ha sido dada como guía segura y como sabia consejera. La Biblia nos permite entrar en armonía con el Creador. Siempre que a Jesús acudo, su favor buscando, sé que allí estará. Con dolor o angustia, mi lado está. Salvación, más de lo que el mundo ofrece, es mi rey, mi todo, vivo en su amor. Siempre seguiré cantando, pues muy pronto en gloria moraré con él. Cristo me libró de muerte, con su brazo fuerte me dio salvación. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto. Y ahora con ustedes, La Voz de la Esperanza, en la palabra de su director, el Dr. Frank González. Su tema será El Buen Pastor. Amigos oyentes, entre las palabras más bellas que Jesús dijera acerca de sí mismo, están las que encontramos en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan y que rezan así: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 11. Jesús es más que un pastor. Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Por ellas se arriesga, por ellas se desvela. Jesús es el buen pastor. Comprendemos mejor lo que significan estas palabras cuando analizamos la misión del Nazareno en esta tierra. Este mundo es algo así como la oveja descarriada. La raza humana desobedeció al Creador y se alejó de él. Al seguir sus propios impulsos, el hombre ha recorrido la gama del error y de la prevaricación. Quebrantado ha todas las leyes humanas y divinas. En su osadía ha llegado hasta el punto de negar la misma existencia de Dios, a quien ha tratado de sustituir con una serie de teorías de pseudociencia y filosofías de corte y hechura puramente humanos. O si no, se ha conformado con una religión a medias, que es lo mismo o peor que no tener ninguna. En la sociedad que ha creado, ha relegado al infinito a un lugar decorativo, desprovisto de importancia y poder. Otros han querido enterrarlo, declarándolo muerto, sin darle vela en su propio entierro. Esta es, desafortunadamente, la actitud de muchísimas personas. Así, la humanidad ha ido alejándose cada vez más de Dios y hundiéndose en el caos y la inmoralidad. Y el hombre se ha visto y se ve inundado de amargura, de desesperación, de desánimo, de pesimismo, sin que haya en él poder para sobreponerse a estas cosas. El Señor Jesucristo contempló todo eso. y el amor pudo en él más que nuestra dureza e indiferencia, y abandonó por nosotros la riqueza y la gloria del cielo a fin de venir a redimirnos de nuestros pecados y de nuestras maldades. El buen pastor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Lo que venimos diciendo no quedaría completo si pasáramos por alto la parábola de la oveja perdida que narra el Señor en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Dice así: Y él les propuso esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? Y hallada, la pone sobre sus hombros, gozoso, y viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: Dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente, que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Qué hermosamente se presenta en esta parábola el desvelo y la aflicción del pastor que, teniendo 100 ovejas, al llegar la noche y contarlas en el aprisco, descubre que le falta una. Un mal pastor diría: ¿Qué le vamos a hacer? Me quedan todavía 99. ¿A dónde voy yo ahora en busca de la que falta? Es de noche, en el bosque hay peligro, la culpa no ha sido mía. En fin, buscaría toda clase de paliativos para su conciencia y se echaría a dormir. Pero el buen pastor no obra de esa manera. En esos momentos, la oveja que se le perdió significa para él mucho más que las 99 que están seguras en el aprisco. Significa más por la simple razón de que está en peligro. Y ama a esa oveja hasta el punto de que, sin la menor vacilación, se lanza al bosque oscuro a buscarla. Recorre los lugares por donde anduvieron durante el día y llama una y otra vez con la esperanza de dar con la perdida. Pobre oveja extraviada. Al alejarse de las demás, creyó encontrar su verdadera libertad. No más pastor que la guiara. Si las otras querían seguirlo, allá ellas. Ella, sin embargo, no le pondría trabas a su independencia. La seguirá hasta las últimas consecuencias. Y mientras hubo luz, triscó aquí y allá, gozando de toda su libertad. Pero llegaron las sombras, llegó la noche, llegaron los ruidos extraños a los que no estaba acostumbrada, llegaron los aullidos lejanos de los lobos, y aquella pobre ovejita comenzó a comprender el error que había cometido. ¿Dónde estarían sus compañeras? Sin duda se hallaban seguras y protegidas en el aprisco, mientras que ella, pobre oveja descarriada, balaba con desesperación y bambaleaba de miedo en aquella noche negra y espesa de sonidos turbios. Por eso, cuando oyó la voz que la llamaba, baló, pero ahora lo hacía con desesperada alegría. Había reconocido la voz de su buen pastor y sabía que su salvación no se haría tardar. Y el pastor, que a su vez había oído el balido de su ovejita perdida, apresuraba sus pasos para salvarla. El encuentro entre el pastor y la oveja fue sin duda emocionante para ambos. Por fin, al volver con su oveja sobre los hombros, el pastor hizo reunir a sus amigos y vecinos para festejar con ellos. Su oveja perdida había vuelto al redil. Amigo mío, el Señor Jesucristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. La razón, muy sencilla, Él es el buen pastor. ¿Y nosotros, acaso no somos aquella oveja? Felizmente, todavía el buen pastor, todavía